precio de la traición con un hombre. Sin llorar me mataré. Quiero pedirte perdón por el mal que te he causado. Si este es el precio de la traición con un hombre. Sin llorar me marcharé. Que no estoy.